los kurdos, todo eso que él sabe muy bien explicarnos y que nosotros somos medio duros para la cuestión. Vamos a estar charlando un ratito con él. Lean, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Se escucha bien o se escucha bajito? Se escucha bien hoy. Ah, bien. Mejoramos entonces. Lean, ¿cómo viene la mano en Turquía? Venimos leyendo noticias sobre avances del ejército kurdo, ¿es así? Sí, en realidad lo que está sucediendo hoy en el norte de Siria y que Turquía tiene mucho que ver son los enfrentamientos grandes que ya llevan más de un mes entre la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el Estado Islámico de Irak. ¿A dónde sucede esto? En tres cantones, como se conoce y se han dado a conocer, pero o regiones del norte de Siria que son fronterizas con Turquía, son 300 kilómetros más o menos de frontera. Esas regiones se llaman Afrin, Yazira y Kobane. Estas tres regiones, habitadas no solamente por kurdos, sino por árabes, por sirios, hay arameos, turcomanos, hasta chechenos hay, son tres regiones que desde hace bastante tiempo, 2 años y medio más o menos, están controladas por la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, por el pueblo kurdo, y como habíamos hablado alguna vez en el programa, son regiones que están aplicando una autonomía muy particular para Medio Oriente. El gobierno sirio de Bashar al-Assad aceptó esta autonomía, esta forma de autogobierno que encabeza el PKK, a través de la guerrilla, pero también a través de su partido legal, como otros partidos políticos que se han conformado en el último tiempo. Claro. Lo que sucede en el norte de Siria hoy, y especialmente en Kobane, y que se ha conocido mucho por los medios de comunicación, es que ha ingresado el Estado Islámico de Irak y el Levante con la intención de controlar no solamente la región de Kobane, sino también Afrin y Yazira, para desbaratar toda esta autonomía, para dar un golpe muy fuerte a la unidad siria, porque hay que recordar que si bien ese norte de Siria está controlado y autogobernado por el PKK, pero también por los pueblos que habitan ahí, no hay una cuestión de separación de Siria, ¿no? Claro. Y el Estado Islámico está funcionando un poco como tratar de cortar todo lo que sucede. Hemos visto por televisión y en los diarios los enfrentamientos grandes que hay. Hay que recordar que en los últimos días, según la información que está circulando, la guerrilla del PKK junto al pueblo han recuperado Kobane y principalmente su ciudad principal que lleva el mismo nombre, pero igualmente los combates siguen contra el Estado Islámico de Irak y el Levante, y en todo esto está metido el gobierno turco de Erdogan, su primer ministro, que juega un papel muy muy similar al de Estados Unidos. Discursivamente es una cosa, y en la práctica, en la realidad, es otra totalmente diferente. ¿Cuál es la cuestión más importante acá? Que el gobierno turco prohíbe el paso de los kurdos que viven en Turquía, en la frontera del lado turco, hacia Siria, y esos kurdos que quieren pasar quieren ir a combatir junto a la guerrilla y a los pueblos de esa región para defenderlas del Estado Islámico. También hay que recordar que hay un sinfín de denuncias contra el gobierno turco porque lo señalan como el responsable de que el Estado Islámico esté tan, pero tan armado. Desde la guerrilla del PKK han denunciado que directamente el Estado turco, el gobierno de Erdogan, cuando comenzó el avance del Estado Islámico sobre el norte de Siria y principalmente sobre Kobane, directamente en la frontera turca dejó una cantidad de tanques de guerra para que los mercenarios del Estado Islámico los agarren y combatan con eso. En las imágenes que vemos en televisión podemos apreciar que los mercenarios del Estado Islámico están muy bien armados, no solamente tanques de guerra, sino camionetas 0 kilómetro, Hilux, armas pesadas de guerra, y la guerrilla del PKK hoy se está defendiendo de una manera, si se quiere, bastante artesanal, porque son fusiles y algún que otro armamento en una región que también está atravesando una crisis humanitaria grave. Hace unos días atrás, desde la guerrilla estaban alertando que La ciudad de Kobane se estaba quedando casi sin medicamentos, el tema del alimento también estaba muy muy difícil de conseguir, y a todo esto el Estado Islámico está funcionando, como también lo hemos hablado en el programa más de una vez, como brazo armado de Estados Unidos, de Turquía. Recordemos que en Turquía, sobre todo el gobierno de Erdogan, que hace casi 10 años que está, tiene una política de represión muy fuerte contra el pueblo kurdo y también contra los otros pueblos que son minorías, como decíamos, los árabes o los armenios. Y creo también que es bueno analizar un poco que esta concepción del Islam político que tiene el Estado Islámico, y que también lo hemos hablado en el programa, que es sumamente ortodoxo, que está relacionado directamente con las políticas más neoliberales. Hay que recordar que el Estado Islámico está financiado abiertamente por Qatar, una monarquía del Golfo Pérsico que es aliada principal de Estados Unidos. Lo bueno es remarcar que también el gobierno de Erdogan es un gobierno que, sobre todo el PKK lo ha denunciado siempre, tiene un Islam similar, si bien no de la magnitud o de la barbarie que con la que actúa el Estado Islámico. Son estas corrientes islámicas que están sumamente emparentadas con el neoliberalismo, hay que recordar que Turquía es un país neoliberal, y con esta islamización a la fuerza de la sociedad, donde hay muchas leyes restrictivas. También hay que recordar que el Estado Islámico, y lo hemos visto y en imágenes muy fuertes, directamente a las personas las empala en plazas públicas, las decapita. Hay muchas denuncias sobre el tráfico de mujeres que está realizando el Estado Islámico, de secuestrar mujeres, las prostituye. Hace una semana atrás veía en la cadena Hispan TV, la cadena de televisión milaní, que directamente las llevan a mercados, tanto en Irak como en Siria, y les ponen carteles con el precio a las mujeres, y estamos hablando de mujeres y de niñas, y las venden como mercancía sexual. Entonces hoy, en la región del norte de Siria, en Kobane, y estos enfrentamientos, y estos combates que lleva adelante la guerrilla del PKK, están mostrando una situación bastante crítica, porque hay que recordar que si cae esa región, no solamente se perdería y estaría muy muy en peligro la unidad siria, la unidad que se viene defendiendo de hace casi 4 años, desde que comenzó esta guerra de agresión contra Siria, sino que quedaría una frontera bajo el control del Estado Islámico, pero a su vez de Turquía, y sabemos que Turquía es un país que tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, y es un país que está desde hace 4 años operando y buscando que el gobierno del presidente Bashar al-Assad sea derrocado, y por otro lado se sacaría encima el gran problema que tiene el gobierno de Erdogan, que es la presencia de la guerrilla del PKK, no por ser una guerrilla en sí, ni por estar armado, sino porque en la concepción ideológica del PKK hay una forma de organización muy diferente, y que durante estos últimos años se pudo llevar adelante con todas las complicaciones de estar en un país en conflicto interno, esta forma de autogobierno, esta forma de democracia muy poco conocida para Medio Oriente, pero que abre la posibilidad de no solamente la liberación del pueblo kurdo, sino de que una organización de izquierda, porque hay que tener en cuenta que el PKK tiene raíces marxistas, pueda llevar adelante una forma nueva de gobierno en Medio Oriente, teniendo en cuenta también el retroceso, el gran retroceso que ha tenido el nacionalismo árabe, tanto en Siria. El único país que queda que tiene esta concepción de nacionalismo árabe que venía de la época de Nasser en Egipto es Siria hoy, porque ni siquiera Líbano. Hay que recordar que en Palestina Al-Fatah, que es la organización que creó Yasser Arafat, ha tenido un retroceso muy grande, muy desprestigiada, no solamente por las negociaciones que ha hecho con Israel, sino internamente por los grandes casos de corrupción. Entonces, hoy el norte de Siria, los kurdos y las kurdas dicen que en el norte de Siria es el Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Si se salva el norte de Siria y se derrota el Estado Islámico ahí, es muy probable que el retroceso de esta organización terrorista y mercenaria sea mucho más fuerte y sea un golpe muy duro. Si bien es difícil encontrar información sobre este tema, en estos últimos días, desde el PKK han dicho que la ciudad está liberada, igualmente los combates continúan. Hace muy poquitos días atrás el PKK dio un parte de guerra y anunció que habían caído en combate 2.000 mercenarios del Estado Islámico, y por parte del PKK hay más de 200 guerrilleros y guerrilleras que han muerto por la defensa del norte de Siria y de Kobane en particular. Sí, Lean, me quedaba pensando un poco por lo que contabas. Más allá del financiamiento del gobierno turco, de Estados Unidos y del armamento que tiene el Estado Islámico, la guerrilla logra hacerle frente a esto y recuperar ciudades, y a la vez, cuando vos contabas esta situación de la política del Estado Islámico con las mujeres y las atrocidades que están haciendo, la cantidad de mujeres que se suman a la guerrilla y que se disponen a combatir, ¿no? Sí, eso es muy importante. Hay que recordar que la principal comandante de la guerrilla hoy en el norte de Siria es una mujer, y eso, bueno, uno, por lo que pudo conocer y por lo que vamos conociendo del PKK, es una particularidad de la organización. Claro. Y de todas las organizaciones que dependen del partido, ¿no? La mujer tiene un rol fundamental. Hay que recordar que una de las guerrilleras se inmoló para defender la ciudad, y que para el Estado Islámico, para los mercenarios del Estado Islámico, también es muy fuerte y muy impactante, me imagino que moralmente, que las mujeres estén combatiendo en la primera línea, que una comandante sea la jefa máxima de la guerrilla que hoy está resistiendo, por esta concepción tan retrógrada que tienen del Islam. Tal cual. Me parece clave. Se está combatiendo mucho más que por el territorio y por, si se quiere, la política o la economía de la región, sino que se están jugando unas concepciones muy profundas de fondo en estos dos. Sí, es para tener en cuenta esto de la construcción política que se está llevando a cabo en el norte de Siria, porque es muy interesante que lo veamos nosotros desde América Latina, cuando en el continente hay procesos, tanto institucionales como de movimientos sociales, que tienen esta idea de construir una sociedad de una forma diferente, democrática, a través de comunas, a través del autogobierno, rompiendo también un poco con los cánones del marxismo clásico. Y hoy el PKK, si bien, lo repito, a veces es muy complicado conseguir información o poder acceder a eso, si bien ahora hay mucho más porque es una región en crisis, tendríamos que estar muy atentos a esto que está sucediendo, más allá de la cuestión militar y de la situación de crisis interna, sino en la forma de construcción, que para Medio Oriente también es una particularidad muy grande, teniendo en cuenta que Medio Oriente viene con una marca muy, muy grande de lo que fue el nacionalismo árabe, el panarabismo que impulsaba Nasser, y por otro lado tenemos países islámicos o que tienen una interpretación del Islam muy ortodoxo, como es Arabia Saudita, Qatar, en general las monarquías del Golfo Pérsico. Entonces es muy, muy interesante ver lo que está sucediendo en el norte de Siria y esta forma de, no, por eso digo, no correr un poco la cuestión militar y ver también la construcción política que están llevando adelante. Exactamente. Bueno, y ahí sí, nos diste una gran mano aquella vez con el libro que publicaste y que recomendamos, para quien se quiere involucrar en esta cuestión del pueblo kurdo y del PKK. Así que, Lean, muchas gracias, como siempre muy claro para lo complejo que es Medio Oriente, y vamos a estar leyéndote en marcha seguro con novedades diarias al respecto, y si no, volveremos a estar hablando los lunes por Estación Latinoamérica. Dale, dale, un abrazo grande a todos ahí. Otro para vos, muchas gracias.